el placer carnal. Y eso es amar. Y eso es amar. No, no. Estás en la jungla de los mejores clásicos. Los mejores éxitos de todos los tiempos en Sábado Salvaje. Es un cuentazo el que tenemos. ¿Qué puente tenemos para ustedes? Un cuentazo que no pueden perderse. Además, es un puente para quedarse en casita. No se hagan multar, no se hagan sancionar, muchachos. Quédense aquí, quédense en casita. Tendrán más días para salir, para disfrutar con la familia, con tu pareja. En fin, amigos. Vienen canciones para cerrar esta gran hora. Jimmy Cliff, ¿se acuerdan de Reggae Nights? Vamos del 84 para que brindemos y pasemos fenomenal con los 90s de No Mercy y su Where Do You Go. Los Rodríguez, aquí llegan con la canción Sin Documentos. Rock of Life, el rock de la vida con Red Springfield. Aurorita, por supuesto, la música de DJ Dero, comenzando con mucha energía esta última tanda de la hora. En la FM, la número uno de los clásicos siempre. Es rey.

Ahí vamos. Salvajes con la FM. La FM. Una tarde de 106.9 grados de clásicos y mucha música. Música. Siempre. Where do you go, my lovely? Where do you go? I wanna know, my lovely. I wanna